adiós compa y gato, como tres veces me ha dicho el sinvergüenza de mi compa, y lo voy a matar por decirme gato. Ahí hay gato encerrado y ahora mismo al instante te lo voy a explicar. Adiós compa y gato, como tres veces me ha dicho el sinvergüenza de mi compa, y lo voy a matar por decirme gato. Ahí hay gato encerrado y ahora mismo al instante te lo voy a explicar. El gato caza ratón, el ratón se come el queso, el queso lo da la leche la da la vaca tiene dos tarros, tú ves. Ay, ay, lo mato. Ay, ay, lo mato. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por decirme que, ¿qué? Que yo lo digo, sí, sí. Por decirme que, ¿qué? Que yo lo digo, sí, sí. Por decirme gato, lo voy a matar. A ese sinvergüenza, lo voy a matar. De mi compadre, lo voy a matar. Ay, mira, mira, lo voy a matar. Yo lo voy a matar, lo voy a matar. Él quería compararme, lo voy a matar. Con el pequeño ratón, lo voy a matar. Porque el ratón come queso, lo voy a matar. Porque el queso lo da la vaca, lo voy a matar. La vaca tiene dos tarros, lo voy a matar. La vaca tiene dos cuernos, lo voy a matar. Eso es lo que él quería, lo voy a matar. Quería decirme tarru. Ay, mi compay, compay, yo lo voy a matar. Cuando es grande, le dicen chivón. Cuando la cabra es chiquita, le dicen cabrita. Pero cuando es grande, le dicen ay, ay, ay, lo mato. Ay, ay, lo mato. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por decirme que yo lo digo, sí, sí, sí. Ay, por decirme gato, oye, que yo lo digo, sí, mira, sí. Por decirme gato, lo voy yo matar. Lo voy a matar, voy a me matar. Quería comparar con matar. El pequeño ratón, porque el ratón come queso y el queso lo da la leche, lo y la leche la da la vaca, la vaca tiene dos tarros. Ay, me quería decir, me quería decir cuernudo, ay, mira negra linda, yo me lo llevo ya, porque yo quiero gozar, yo quiero vivir mi vida. Pasando así a mi manera, oye de aquí para allá, oye de allá para acá, yo lo mato, ay, mi compadre es sinvergüenza, mi compadre es sinvergüenza, mira me quería decir.